33 minutos pasan de las 10 de la mañana y a la distancia, en la virtualidad, le damos un abrazo en ese mismo formato a nuestra compañera Carla Montero de Ni Una Migrante Menos. Hola, Carly, ¿cómo estás? Uy, Carly, no te estamos escuchando. Probá a hablar otra vez, a ver si vamos a ir resolviendo cuestiones técnicas. Hola, probando, decí. Hola. Ay, pero no te asustes, pichona. ¿Está todo bien? Ya estamos al aire. ¿Cómo estás? Bien, un poco tomada de la garganta, creo. Con un poquito de catarro. Esperemos que no sea nada grave. No, está bien. Aparte, quédate ahí haciendo fiaquita. Y te agradecemos igual que te hayas conectado con nosotras esta mañana. Bueno, nada, igual me hubiese gustado estar ahí, pero será la próxima. Un poco para comenzar, si les parece, la columna. La semana pasada, el 4 de septiembre, fue el Día de las Personas Migrantes en Argentina. Y bueno, un poquito para actualizar un caso que venimos también acompañando cuando nos convocan, cuando nos invitan, ¿no? Es el tema de, para participar justo, sobre todo, es el caso del femicidio de Claudia Tupa, que, si no recuerdo, ella fue encontrada ya muerta, ¿no? Sin vida, el 10 de febrero del 2023, el año pasado, afuera de un kiosco bar sobre Joaquín Veo González y Rivadavia, en el barrio Floresta de Capital. A raíz de esto se lleva una investigación bastante pedorra, se podría decir, por parte del fiscal Ariel Yapur. Y no tiene la causa tampoco a la carátula como femicidio, a lo cual queríamos charlar un poco con Erika Laime, que ella es amiga y fue compañera también de Claudia, del mismo espacio en el que activan, en el que participan, de la organización del partido, del polo obrero, mejor dicho, porque Claudia también era delegada de uno de los comedores de esta organización. No sé si la tenemos ya conectada a Erika, buenísimo, para que ella nos pueda contar cuáles son las novedades, porque hay novedades, y también queríamos saber si la investigación también sigue a cargo de este, del fiscal Ariel Yapur, que la verdad que no hizo demasiado, incluso las amigas hicieron más, tratando de buscar testigos, testigas en el barrio, para ver si habían otros casos similares o si habían visto algo más de lo que pasó ese 10 de febrero. Te saludamos, Erika, ¿cómo estás? Hola Carlita, hola a todo el radio, a la tribu Charco de Arena. Les agradezco por la difusión, por hablar de nosotras, por hablar de Claudia, y les paso a contar lo que está pasando en estos días. Hace un par de semanas nos llegó una novedad, que no nos parece mucha novedad, porque nosotros ya sabíamos que este hombre, Claudio Mamani, era un criminal reiterativo. Nos enteramos, como te digo, que él, aparte de tener esta causa que nosotros pedimos por femicidio de Claudia, tenía dos causas más, una por amenazas, por lesiones y amenazas, y otra por abuso sexual agravado con acceso carnal. Entonces, lo que nos informan los abogados es que estas tres causas, incluida la de Claudia, se unifican. Lo que sí pasó también antes de esto. Ay, perdón, disculpe. No pasa nada. También quiere denunciar, ¿viste? También quiere, sí. Pasa que estas tres causas, incluida la de Claudia, que el fiscal en un principio desestimó como femicidio por no encontrar suficientes pruebas que no se pudieron encontrar por la misma desidia de él, de la fiscalía, de la policía, de la justicia, porque nunca se tomó el celular del hombre, nunca, los peritajes fueron muy tarde, y fue todo como para tratar de ocultar la causa, como para tratar de ocultar que ahí había muerto una chica por culpa de la desidia policial, porque ese era un aguantadero de drogas y todos lo sabemos, los vecinos lo sabemos. Y bueno, ahora la causa está como abandono de persona. El fiscal Ariel Yapur se declaró incompetente por no ser una causa penal y la mandó como abandono de persona. Ahora, como abandono de persona, nosotros con la lucha, con el constante reclamo, logramos que saliera a la luz estas otras dos causas que tenía el hombre, que ya estaban abandonadas, que estaban traspapeladas, que no se iban a hacer justicia si nosotras no reclamábamos y no nos manteníamos constantemente luchando para que se haga justicia por Claudia. Entonces nos vemos un poco más esperanzados, porque con estas dos causas sumada a la de Claudia tenemos bastantes posibilidades de que el hombre tenga condena efectiva, que el hombre vaya preso y que este hombre deje de estar libre en las calles haciendo daño, porque es lo que está haciendo, porque todavía está libre, porque sabemos que hay un montón de víctimas más, y lo que estamos ahora haciendo es pedir que estas víctimas dejen de tener miedo, que sabemos que hay muchas amenazas, porque acá hay una denuncia por lesiones y amenazas, y lo que nos dicen los abogados también es que es muy raro que una denuncia por lesiones y amenazas llegue a juicio. Entonces tienen que ser lesiones muy graves y amenazas del tipo de muerte como para que llegue a juicio. Entonces todavía no estamos bien enterados de quiénes son las víctimas, porque como cada caso tiene sus propios abogados, y hasta que se les notifique a todos y esto se defina bien, no vamos a poder tener mucho contacto. Pero en cuanto tengamos contacto, nosotras también vamos a dar la información de cómo se está llevando todo esto. Entonces, en este momento, lo que más estamos pidiendo es que aparezcan las otras víctimas, porque sabemos que son muchas. Nosotras mismas tenemos constancia de la misma que está testificando para nosotras. En el caso de Claudia tenemos una testigo que casi fue víctima de él, que fue rescatada por el dueño del lugar, dueño propietario de la casa que la rescató, y otra que no quiso denunciar, que tenía miedo y no se animó a denunciar. Entonces estas dos personas se nos acercaron, hablaron con nosotros, pero no quieren denunciar. Y un montón de personas durante las manifestaciones, porque nosotras siempre estuvimos en la calle, siempre estuvimos cerca del lugar. De hecho, tenemos una placa puesta ahí en el lugar en conmemoración. Entonces, se nos acercan, nos cuentan, pero no se animan a denunciar. Entonces, la campaña ahora está orientada en que se animen a denunciar, de que no tengan más miedo, porque ya va a ir a juicio, y si se suman más causas y se suman más víctimas de él a pedir justicia, este hombre no va a quedar más libre, no va a poder hacer más daño a más mujeres, a más personas. Erika, dos consultas. Una como para confirmar si es así. Entonces la carátula del caso de Claudia se encuentra como abandono de personas. ¿Qué posibilidades? No sé si vos sabes esto, sino en otro momento hablaremos con el abogado. ¿Qué posibilidades hay que se cambie la carátula, ¿no? Por femicidio, que es lo que realmente pasó, porque un poco para recordar a quienes nos están escuchando, a Claudia la dejan morir en la vereda, ¿no? En la vereda de la calle, pero por los videos que ustedes lograron también conseguir a través de la búsqueda de justicia, se encontraron con un registro de una vecina que muestra cómo Claudia intentó salir del lugar y la volvieron a ingresar, o la volvió a ingresar quien vos señalabas como el principal sospechoso, este Claudio Mamani. Sí, lo que nos dicen los abogados es que es muy difícil que podamos volcar la carátula, pero siempre está dentro de nuestros pedidos. Quedó como abandono de persona, y la verdad es que estábamos muy desesperanzados por esta situación. Igual nuestro reclamo está siempre pendiente, y siempre vamos a insistir en que esto es un femicidio, pero lo que la justicia haga mucho no creemos mucho en que ellos nos hagan caso a nuestros reclamos, así que por ahora y mientras no escuchen nuestra voz a pleno, sigue siendo abandono de persona. Uh-huh. Lo que sí ahora ya está, lo que sí ya tenemos seguro es que va a haber un juicio por las tres causas conjuntas. Bien. Y por otro lado, este señor sigue libre, entonces, a pesar de tener tres causas, ¿no?, que además son gravísimas. Sí, sigue libre a pesar de tener tres causas graves, muy graves, una de abuso sexual que sabíamos que era así, sabíamos que tenía este modus operandi, pero no nos hace nosotras seguimos creyendo en esto del seguimiento policial, porque era un aguantadero de drogas, y ningún aguantadero de drogas anda libre, tiene siempre un acuerdo con la policía, así que seguimos creyendo que tiene esa cobertura policial, porque no se le sacan los teléfonos, porque muy seguramente en esos teléfonos hay contactos con policías, hay contactos con gente que lo encubre. Sí. Entonces, es nuestra exigencia también que se hagan todas estas cosas. Aparte de lo que se habló, de las acciones de nuestros abogados, de los abogados que nos brindó el Polo Obrero, que son compañeros nuestros también, porque ellos luchan por una compañera, se hicieron otro tipo de denuncias, se hicieron reclamos por la legalidad del local, del lugar, por la legalidad, por las habilitaciones del lugar, por qué permisos sí. tenían, si tenían permisos para expendio de bebidas alcohólicas, un montón de cosas que no están claras todavía. Entonces, este encubrimiento es lo que nos hace pensar que sigue manteniendo a este hombre en libertad, que sigue manteniendo a este criminal, porque es un criminal, en libertad, en plena libertad, y pudiendo caminar cuando Claudia ya no puede caminar más entre nosotros. Por otro lado, Eri, y como para ir también cerrando, queríamos preguntarte ustedes, Claudia cuando es asesinada, ¿no?, de forma indirecta, se podría decir, era madre y tiene tenía dos niñas a cargo. ¿Cómo se encuentran las niñas por un lado y después por el otro? También consultarte qué es lo que van a realizar mañana. Ustedes, mañana se conmemora un mes más de lo que fue el día cuando se la encontró a Claudia sin vida, ¿no? Iban a estar haciendo una actividad. Sí. Con respecto a las niñas ahora están al cuidado de su abuela materna, que sería la mamá de Claudia. Están viviendo en provincia y no tenemos demasiado contacto con ellas, aunque sí, telefónico, mensaje, tenemos contacto con ellas. Están en tratamiento psicológico por todo lo terrible de esta situación, que no es deseable para nadie, menos para unas niñas pequeñas, que apenas la mayor está empezando el secundario y la menor todavía le falta terminar el primario. Es una pena terrible tenerlas tan lejos, porque estas niñas crecieron en el barrio, en Floresta, crecieron acá, tenían todo su círculo amistoso, toda su familia de corazón, porque nosotras, Claudia era una chica que andaba con los amigos más que con la familia de sangre, entonces nosotras éramos sus vínculos, nosotras, Carmen, Daisy, las amigas que tenía, que siempre estaban junto a ella, eran su familia, eran las que si ella llegaba tarde, retiraban a las nenas del colegio, éramos nosotras las que nos ocupábamos de si ella tenía que salir, cuidarlas o llevarles la comida en algún momento. Claudia trabajaba mucho aparte, entonces todo ese círculo, todo ese apoyo se fue diluyendo, se alejaron de nosotras y nos impidieron estar cerca de ellas con la situación esta, pero no podemos hacer otra cosa porque están con la familia de la madre también en este momento. Y con respecto a y esto que no te lo había dicho, que te lo quería decir, ahora la causa está en el juzgado Tribunal Oral Criminal número 1. Por las tres causas, eso me había olvidado decirte. Uh-huh. Y con respecto a mañana a las 17 horas en Joaquín B. González y Rivadavia tenemos un acto. Primero se va a hacer una misa, porque las compañeras siempre quieren que se haga por sus creencias y todo esto. Uh-huh. Se va a hacer una misa y seguido de esto vamos a estar dando un informe en un acto a todos los vecinos, compañeros, amigos, organizaciones que se acerquen. Y vamos a hacer esto, el pedido nuevamente de que aparezcan más testigos, de que aparezcan más víctimas, que se abran más causas en contra de este hombre, de este criminal, para que quede preso, debidamente preso, para que se haga justicia por Claudia y por todas sus víctimas. Nos encontramos, otra vez les digo, mañana a las 17 horas en Joaquín B. González y Rivadavia, justo en el lugar donde se encontró muerta Claudia. Bien. ¿Te gustaría compartirnos en qué página también podríamos encontrar información para difundir o para enterarnos también cuando hay alguna movilización o actividad en exigencia de justicia por Claudia? Sí, por ahora tenemos el perfil de Facebook, Amigas de Claudia Tupa, donde siempre pasamos información y pasamos dónde se van a hacer los actos. Muy seguramente en la marcha del 28 vamos a estar presentes también. Y es eso, el Facebook de Amigas de Claudia Tupa. Buenísimo, Erika. No sé si te gustaría nombrar algo más en relación al caso o en relación a lo que, cómo vienen viviendo también la situación, la migrantada en el barrio, en Floresta. Sí, es muy grande la migrantada en el barrio. Somos una colectividad grande entre peruanos, bolivianos, paraguayas, venezolanos, somos un montón. El barrio es como está cerca de la avenida Avellaneda y la mayoría de nosotros se dedica a ciertos rubros muy relacionados con esto, entonces es grande la migrantada por acá. También al ser Claudia migrante nos unifica de cierto modo. La verdad es que ha habido un cuidado entre nosotras diferente desde lo que pasó, un cambio entre las compañeras, entre los amigos, que es muy difícil de quitarse ya, el de preguntarse dónde estás, cómo estás. Nos ha tocado levantar amigas que estaban por ahí cerca, porque este lugar sigue siendo igual, no ha cambiado todavía hay expendio de bebidas alcohólicas y no sabemos si es legal o no, porque no nos da información el gobierno de la ciudad y nos mantenemos en el constante reclamo, todas las compañeras, las amigas, la comunidad en general. La verdad es que Claudia tenía muchos amigos acá en el barrio, muchos amigos en toda la ciudad. Se vio expresado en los primeros actos. Esa también fue la movilización de migrantes que estuvo acá en el barrio. En las primeras marchas se vio, porque todas las personas que estaban ahí, la mayoría eran amigas, amigos cercanos de Claudia. Entonces, y amigos cercanos migrantes, porque Claudia era una migrante más. Y así, eso, en eso estamos. ¿Algo más? Porque yo me extiendo un montón si me pongo a hablar. No, nada más, tal vez recordarles a quienes nos están escuchando también de que mañana en el barrio de Floresta va a haber un acto de visibilización y de busca de nuevos personas que se quieran animar a denunciar, ¿no?, la situación de actuar de este asesino, de este violador, además, que es Claudio Mamani, en Joaquín B. González y Rivadavia a partir de las 5 de la tarde. Sí. Eso. Y también siempre, ¿no?, nosotros, parte de la organización, decir que el Estado es responsable de todo esto, el Estado es responsable de toda esta violencia contra las mujeres, contra las migrantes, sobre todo en este momento que se está generando tanto odio en contra de nosotras, en contra de nuestras, de las identidades racializadas, en contra de los migrantes. De los migrantes que somos de acá, del, ¿cómo se dice?, fronterizos, los migrantes que somos de cerquita, siempre somos los que somos más atacados por este gobierno ahora, sobre todo. Entonces, también recordar que esto no es casual, que todo esto nos pase a nosotros, porque siempre somos nosotros los que nos cargamos con todas las injusticias del gobierno, porque nosotras, al no tener derecho a voto, al no tener derecho a voto no valemos nada para ellos, porque para ellos valen los que tienen derecho a voto, los que pueden votar. Entonces, también insistimos en que nosotras necesitamos tener derechos electorales, porque en cuanto tengamos derechos electorales vamos a poder hacer nuestras exigencias. También necesitamos poder ser electas, porque nosotras nos organizábamos, no éramos ni somos personas que estábamos alejadas de lo político, porque como vos bien dijiste, Claudia, era delegada del Polo Obrero, uh-huh. y por tanto estaba en cierto nivel politizada, y estaba uh-huh. se estaba incluyendo en la lucha, y que se nos ataque de este modo, que una víctima nuestra quede así en la impunidad, nos parece que no va, y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir acompañando también a otras luchas, y también nosotras queremos expresar nuestra solidaridad con lo que estabas hablando hace un momento, hace unos momentos, de la familia Villalma. Queremos repetir también dónde está Lichita y la otra campaña que mencionaron, que eran niñas. Para nosotras nos toca de cerca, porque como migrantes, como compañeras, también las tenemos presentes. Tenemos presentes a todas las compañeras. A veces nos falta voz para decir todo lo que nos está pasando, porque no es solo esto, no es solo Claudia, son muchas cosas y muchas causas que por las que tenemos que seguir luchando, unirnos y mantenernos en la lucha, organizarnos, politizarnos y mantenernos en la lucha. Con esas palabras te saludamos y te despedimos y te mandamos un abrazo gigante, Erika. Y sí, hay que organizarnos y politizarnos, porque somos sujetas políticas, las migrantes también. Así que te saludamos, sí. Muchas gracias. Gracias a vos y nos vemos mañana entonces a las 5 de la tarde por las calles de Floresta, sin duda. Un abrazote. Gracias. Ahí escuchábamos a Erika Laime, amiga y compañera de Claudia Tupa, y lo que decía Erika es así, cuando tal vez no están las familias de corazones, son las amigas también. Uh-huh. Esta construcción y esas redes sucede mucho también con la migrantada, sucede mucho con la migrantada que viene y no tiene familia, pero bueno, en este caso sucede con quien sí tenía una red familiar, no sé qué tan grande, pero que la familia, bueno, Erika y todas las compañeras que fue mencionando durante la entrevista. Uh-huh. Esto para finalizar un poco la columna, porque bueno, también hubo, así como con el caso de Zaida Mamani, hubo sí. actualizaciones, incluso con lo de Zaida próximamente. Va a haber una nueva audiencia que la vamos a estar compartiendo en las redes de Ni Una Migrante Menos. La información que se vaya subiendo desde el Facebook de Claudia Tupa también la vamos a estar actualizando en el Instagram de Ni Una Migrante Menos, que nos encuentran de esa manera, Ni Una Migrante Menos, todo junto. Así que eso para decirles. Gracias, Carly. Y bueno, y quedamos a disposición, más allá de la columna que hacemos cada 15 días, cualquier avance y lo que sea eso necesario compartir y difundir, quedamos a disposición y te esperamos prontito en carne y hueso. Bueno, así será. Nos vemos en 15 días entonces. Dale. Besitos. Un beso enorme. Pasaba Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos con su columna y esta entrevista a Erika exigiendo justicia por Claudia Tupa.